Ya tuvimos un estudio rápido así sobre la cuestión del llamamiento. Es muy importante a mi juicio que todos sepamos de qué estamos hablando. Hay unos cuantos principios o respuestas que dar. ¿Me llama Dios al ministerio? Algunas preguntas nos ayudarán a entender esta cuestión del llamamiento. Hay una diferencia entre lo que solemos entender por llamamiento para el ministerio y lo que realmente la Biblia enseña. Algunos dicen que tuvieron una visión y eso para ellos ha sido un llamamiento para el ministerio. Yo he visto algo y ya está. Otros dicen que tuvieron un sueño, el cual interpretan que ha sido el llamamiento divino. Los hay también aquellos que dicen haber tenido un gran deseo de dedicarse al ministerio, es decir, de ser pastor. Y esto es prueba, dicen ellos. También hay los que dijeron haber aceptado el ministerio porque su mamá, su papá o ambos padres desearon a toda costa tener a un pastor entre sus varios hijos. Entonces dicen, esto debe ser el llamamiento. ¿Cómo es que Dios llama a un hombre para el ministerio, para el pastorado, propiamente dicho? Primero, no es algo que debemos preocuparnos nosotros, ni el potencial llamado, porque Dios se reserva el derecho de ser Él el único que llama y ya está. En segundo lugar, el solo hecho que haya tantos ministros del Evangelio que hayan abandonado el ministerio, muestra que este es un error muy grave. Y no solamente un error de los mayores o de la persona que se dedica al ministerio, sino virtualmente es ignorancia. Y cuando ignoramos algo, yo mismo cuando me dediqué al ministerio, yo creo realmente que el Señor me llamó, tengo muchas pruebas, pero estas pruebas no sirven de mucho si ustedes no las den. Es decir, yo no soy el único que tengo que decir que tengo pruebas. Ya estoy en el ministerio casi 50 años. Comencé por ahí 1961. Así que el que tiene una calculadora saque la cuenta y se va a dar cuenta que era muy muchacho yo cuando comencé, ¿no? Si no aceptamos el principio que Dios establece, el fracaso es seguro. Aceptar no es asunto opcional. Usted no puede no aceptar si ha sido llamado. Ningún hermano debe sentirse culpable de, bueno, me pasa lo que me pasa porque yo debía haberme dedicado al ministerio, el Señor me capacitó y aquí estoy y no me dediqué y por eso me fue tan mal. No. Si usted hubiera sido llamado al ministerio, usted no tendría por qué quejarse, no tendría por qué lamentar de no haberlo hecho. Ningún hermano debe temer caer, por ejemplo, en la apostasía, si fue llamado. Toda persona llamada al ministerio, jamás, todo hombre al que el Señor llama al ministerio, jamás tiene que temer caer en la apostasía. Fue Dios mismo quien llamó, por ejemplo, a Abraham. Fue Dios mismo quien originó y llamó a Moisés. Fue Dios mismo quien apartó a la tribu de Leví para el ministerio. Nadie, la tribu de Leví no se ofreció para eso. Fue Dios mismo quien seleccionó a los 12 apóstoles. Naturalmente que el Señor los llamó, pero luego el Señor en Juan capítulo 17 dice, de los que del mundo me diste. O sea, Dios se toma la prerrogativa de ser Él el único. Y fue Dios quien escogió a los profetas, los verdaderos profetas, todos ellos del Antiguo Testamento. A todos ellos escogió Dios. Los profetas falsos se escogieron solos. Por eso no es extraño que el operativo de auto llamado o empujado al ministerio, que ya es otra cosa, fracasen. Y fue Dios mismo quien escogió a Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo el apóstol. Justamente un buen ejemplo. No fue Matías al que los hombres escogieron pensando que él debía ser. En Hechos capítulo 1, Dios dejó pasar eso para mostrar que él no aparece en ningún lado como apóstol, pero Pablo el apóstol sí, Y Pablo sabía que Dios lo escogió, y Pablo no podía no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Así que fue Dios mismo quien escogió, como digo, a todos los profetas, y fue Dios mismo quien escogió a todos aquellos que le fueron fieles. Todos los profetas verdaderos fueron escogidos por Dios. Usted no encontrará un solo caso en el Antiguo Testamento de los muchos profetas que hay. No todos ellos escribieron libros. Algunos conocen a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Joel, a Jonás, a Miqueas, Nahum, etc. Y no se dan cuenta que hay muchos otros profetas que no dejaron un libro. No hay un libro de Elías, no hay un libro de Eliseo, no hay un libro de Miqueas o de Micaías, pero sí hay de Miqueas, pero no de Micaías. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del llamamiento, el Señor sabe a quién llamar, sabe por qué lo hace. Algunas de las cosas que tienen que ver con el llamamiento al ministerio, nosotros no podemos explicar. Pero ¿cuáles son algunas de las diferencias entre el que fue llamado por el Señor y el que fue empujado o llamado por sí mismo? Bueno, el llamado por el Señor está decidido a desprenderse de todo. Esa es una cosa. Nadie le va a convencer de lo contrario. Él lo va a hacer. Por otro lado, el llamado por el Señor jamás se dejará amedrentar por el que dirán. Puede que tenga muchos problemas, incluso en el habla. Se dice que Moody, de quien hay ahora biblioteca de la iglesia, todavía está en Chicago, ya murió hace muchos años. Radio que tienen allí. Moody Monthly, ese famoso, la famosa revista que se imprimía. Muchas cosas. Uno dice, para poder hacer todo esto hay que tener mucha capacidad intelectual. Moody en ese sentido era cero. Cometía muchos errores gramaticales en su manera de hablar. Era tremendamente pobre en ese aspecto. Pero, ¿qué ministerio hizo? Muy pocos como él en su época. Y fue en el siglo ya 19, 1800 y tanto. Ahora, el que fue llamado por el Señor jamás abandonará el ministerio. Que falta de dinero, falta de colaboración, que los hermanos son demasiado materialistas, que hay demasiado trabajo, que dejan todo para que uno lo haga todo, no lo va a amedrentar. ¿Por qué? ¿Por qué? No es solo porque el Señor lo llamó. Sí, en definitiva es eso. Porque el Señor no lo dejará dejar. No permitirá que deje. Este caballero no se equivocó, porque no fue, digamos, iniciativa de él. Fue iniciativa divina. Y donde el Señor tiene la iniciativa, llevará a cabo su obra. El Señor lo llamó, el Señor lo guió al lugar donde debía comenzar el ministerio, el Señor lo acompañó para ganar al primer hombre, la primera familia, etcétera. El Señor le acompañó para constituir la iglesia, el Señor le sigue acompañando. Y no importa si la iglesia de él tiene 15.000 o 500 o 50 o 5, no tiene importancia. Él fue llamado. El Señor lo preparará a medida que pasen los años. Él estará aprendiendo directamente del Señor, leyendo su palabra y tratando con la gente. Es la mejor manera para aprender. El Señor también le guiará en cuanto a su esposa. Si él es soltero y se va a casar y no quiere estar solo, no hay nada de malo en eso. Por eso es tan serio esto que tanto Pablo como Jesús antes dijo, cuando ellos dijeron, si esa es la condición del hombre para con su esposa, mejor no casarse. Jesús no le dijo, no, muchachos, no es para tanto. Allá en 19 de Mateo, lo que Jesús dijo que no todos pueden aceptar ese fin. Decir, bueno, no me caso y se acabó. Ya está. Pablo dice, y habla sin duda alguna, más que todo para los que desearían estar libres de cualquier compromiso y dedicarse a la obra. Y porque pueden fallar en la elección de su compañera. Ni ella sabía lo que hacía, ni él. Dos tontos se encontraron y luego hay tres cuando hay bebé y hay cuatro y hay más tontos. ¿Por qué? Porque van a pelear, porque no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el pastor, o sea, el ministro que fue llamado por el Señor, se va a dedicar de lleno al ministerio. Y si la esposa no había calculado esto, no la estoy acusando. Él tampoco puede decirle, mira, sabes, querida, yo, para mí, tú eres en segundo lugar. Lo primero es el ministerio. Vayan y escuchen lo que le dicen los consejeros de ahora. Le van a decir, no, no, no, la esposa es lo primero. Y después, pero la Biblia no dice eso. Por eso Pablo aconseja y dice, mejor es que no se casen y queden como yo. Él no tenía esposa, no se sabe si ella había muerto, si él nunca se casó o qué pasó, pero él no tenía esposa. Y podía moverse a cualquier lado sin ningún problema. Ahora, algún muchacho que me escucha dirá, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a saber cómo escoger a una esposa que no me entorpezca el ministerio? No se preocupe. Si fuiste llamado, el Señor te dará la esposa que te va a acompañar. Así de sencillo. Si no fuiste llamado, vas a fracasar y le vas a echar la culpa a ella. ¡Qué buena oportunidad y qué chivo expiatorio! Ella va a ser la culpable. Y hay muchos cuentos, ahora yo lo digo así. ¡Ah, qué hombre brillante era aquel! ¿Cuándo se podía esperar de él? Su esposa lo arruinó. ¡Mentira! Eso no ocurre. Porque simplemente un hombre que ha sido llamado por Dios para el ministerio, el Señor le dirá, te vas a casar con esa y no con otra. Y él va a dar vuelta y vuelta y vuelta, al final se va a casar con esa. Yo tuve esa experiencia. La verdad es que, uy, sí le cuento todo. Pero yo me casé dos veces. Y en la primera casadera, también tuve una interesante experiencia. Le voy a contar este, porque es un caso muy interesante. Y me gusta contarlo. Ah, no, mejor no. Ah, no, mejor sí. Pasó esto. Estuve yo aquí en Asunción. Y ya era pastor de la primera iglesia bautista, ahí en la calle Coronel Bogado, casi Brasil. Yo fui pastor ahí. Muy pocos años, 3 años. Y era soltero. Tenía todas las oportunidades, pero yo nada de esto sabía. Todavía soy tonto, pero no tanto. Entonces, había una chica que me gustaba, con la que finalmente me casé con ella. Pero no estaba muy seguro. Pero había otra que también me gustaba, y mucho. Y ella tenía un hermano, y el hermano era diácono en la iglesia. ¿No? Muy amable el hermano, muy bueno. ¿Cómo me voy a encontrar con ella? ¿Dónde para conversar? Acordamos que iba a ir a la casa del hermano. En esa época había muchas calles sin pavimentar y todo esto, y él tenía una Vespa, una moto. Y acordamos que un sábado por la tarde en la casa de ellos nos vamos a encontrar y si yo voy a poder conversar con la chica. Vino una tormenta. ¡Ay, ay, ay! Una de nubes. ¡Por! ¡Ay, relámpagos y truenos! Dios está hablando, José, cuidado. No te voy a permitir. La pobre no pudo llegar. No llegó. Yo tuve que quedarme y era sábado. Al domingo yo tenía que predicar. ¿Y en qué voy? Ahí no había ni taxi ni nada, así que en la Vespa me llevó, con barro y todo, me llevó hasta allá, y ahí así terminó todo. Bueno, por supuesto que yo me casé con la que yo te quería, pero quería preguntar si quizás había otra alternativa. ¿Cómo hace cualquier muchacho? Las chicas deben saber eso. Muchacho, vean aquí, pues guiñan ojo a otra, y así. Pero cuando se trata de la obra, yo ahora mirando retrospectivamente, mirando al pasado, digo, ¿cuán sabio era el Señor? No digo que tal vez la otra que se frustró todo habría sido una gran... Pues yo no sé. Pero lo que el Señor me dio no pudo haber sido nada mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Y dicho sea de paso, mi esposa, la que ya falleció, había dicho, pues, su papá era pastor, sufrió mucho, pastor laico, digamos, él era anciano de la iglesia. Nunca me voy a casar con un pastor porque mi papá sufrió mucho. Ahí se fue. Se casó con uno mucho peor que el papá de él. Porque el papá de ella tenía una paciencia doble de la de Job. Y yo no llego ni a los tobillos de Job en cuanto a paciencia. La estoy todavía ahorrando. Por eso cuando me dijo, usted no tiene paciencia, claro, la estoy ahorrando para el futuro. Repito, el que ha sido llamado para el ministerio no puede no hacer el pastorado y nunca fracasará. Vamos a hablar un poco sobre el llamamiento de Abraham. Así que, por favor, usar Biblia, Génesis 15, 1 al 6. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto en Génesis 15, 1 al 6. ¿De dónde vino la iniciativa para llamar a Abraham a un ministerio? Él no era pastorado, ¿no? Aunque va mucho más allá de eso. La iniciativa no era de Abraham, que todavía no era Abraham. Después cambió de nombre. La misión a la que él fue llamado también provenía de Dios. Él tenía que ir más de 1,000 kilómetros desde allí donde estaba en Caldea hasta la tierra de Israel. Hasta allí tenía que ir. Y él no viajaba en un 767, 747, 777, 737, no, no. Él viajaba en el 11, caminando. O, en el mejor de los casos, camellos y esto. El destino hacia donde Dios le llamaba, Dios escogió. El ministerio que él iba a hacer, Dios escogió. Dios le dijo a Abraham: tú tendrás una descendencia que si se pueden contar las estrellas, lo sacó fuera. Abraham salió de su casa y salió afuera y dice: mira al cielo. Y vio el cielo tachonado de estrellas. Dice: mira, así será tu descendencia. ¿Puedes contarla? No, no puedo. Bueno, nadie podrá contar tu descendencia. Así será. Pero, Señor, yo ya tengo demasiada edad. Y mi esposa también, y es estéril. ¿Cómo es que va a ser eso? No, yo ya sé que ese, el principal de los esclavos míos, él va a ser mi heredero. Y una pregunta que yo siempre hago cuando hablo de esto es esta: ¿de dónde, quién le predicó el evangelio a Abraham? En Caldea. Ese era un país pagano, pero totalmente pagano. ¿Cómo es que él sabía de Dios? Y siempre remito a quien se interesa en esto, a Nehemías 9, versículos 7 y 8. Porque aquí es Esdras, no Nehemías el que está orando, aunque está en el libro de Nehemías. Esdras está orando, y parte de la oración de él dice así: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Aquí hay más aportes. Tú escogiste. Abraham no escogió lo que le cupo hacer. De Ur de los Caldeos. Y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Esto está en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículos 7 y 8. Bien, ¿quién evangelizó a Abraham? Nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo es que Esdras, al orar, dice que Dios lo halló justo? Lo que es lo mismo que justificado. Bien, él usó un evangelio que ninguno de nosotros tiene por qué usarlo, no hace falta. Salmo 8, 1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, tampoco esto estaba escrito, pero ya estaba este evangelio. no escrito en papel, pergaminos o tablas o lo que fuera, escrito en el cielo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Salmo 8, 1 al 4. No había nada de eso escrito, y menos el Evangelio de Cristo, y menos de los profetas. No existía el pueblo de Israel. No habían salido de Egipto porque no existían. Tampoco habían ido allá. Pero Dios encontró a él ya justo. ¿Qué o quién lo evangelizó? La creación. Por eso hay otros dos pasajes que nunca debemos olvidar si no queremos caer en la trampa de ¡ay, aquellos que nunca oyeron el Evangelio, cómo serán salvos! Y se preocupan por eso. Estos otros dos pasajes que yo les voy a dar, aparte del que ya les di en el Salmo, el otro es Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia obra de sus manos. Cuando Dios formó a Adán y Eva, ya existían los cielos, ya existía el firmamento, ya estaban las estrellas, ya estaba la luna y todo eso. No hay ningún problema. Después de todo, después de toda la creación, Dios creó a Adán y Eva. Primero a Adán y después a Eva. Así que no hay ninguna excusa. Por eso verán ustedes ahora el texto que sigue de Romanos. Pero el Salmo dice, 19, 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Contar, cuentan y anuncian. Estos son predicadores. ¿Qué predicadores? Al ver el cielo, Abraham se daba cuenta que hay alguien que lo creó. Él no sabía nombre, pero él creía, y era Dios. Jehová Dios el Creador, Jehová Jesús el Creador. Versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Fíjense bien lo que dice, leemos a veces esto y repetimos como loro. Yo también lo hice por muchos años. Pero comencé a mirar más de cerca. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. ¿En qué quedamos? No es oído su voz y ahora por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo entender esto? ¿No es contradicción? No. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí no solamente dice. Dice, no hay lenguaje y ahora dice sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Algunos piensan que aquí se está hablando a posteriori, que en el futuro habrá palabras como las hay, que habrá quienes predicarán y su voz, etc. No. Aquí se está hablando de la creación como la palabra de Dios. Allí está impresa. Por eso nadie tiene excusa. Si Abraham, no Abraham todavía, pudo ver todo esto y darse cuenta de la existencia de Dios, nadie tiene excusa. Él no era más inteligente que cualquier otra persona. No tenemos que preocuparnos por eso. Porque si nuestra voz, el Evangelio, no sale por todo el mundo, ya salió hace 6,000 años. Sigamos. Vamos a Romanos. Romanos 1, 18 al 20. Miren ustedes qué concordancia hay entre estos pasajes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Paramos aquí. Lo que para Abraham fue el mensaje, para otros es ira. La palabra que es de vida para unos es de muerte para otros. Así de sencillo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Para quiénes? Para los que no oyeron el Evangelio. Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Salmos 8, 1 al 4 y 19, 1 al 4 lo dice. Sigo, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cuándo comenzó a predicarse la palabra de Dios? Desde la creación del mundo. ¿Cuándo se creó el mundo? Bueno, hará más o menos 7000 años, por ahí cerca. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusas? Los que están sumidos en sus pecados, alegando o pretendiendo que nadie les habló del Evangelio. Eso no quiere decir que no tenemos que hablar a la gente. Claro que sí. Al leer en Génesis 15:6, que él, Abraham, creyó a Jehová, debemos tener en cuenta las palabras anteriores al contexto de esta declaración. Porque en el 6 dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Él creyó que Dios le daría un hijo, y que éste, toda una nación, hasta que el pueblo, digamos su descendencia, sería innumerable de ese hijo. Él creyó en, pero luego a. Él leyó el Evangelio de la creación y creyó en Dios. Pero ahora Dios le llama. Dice Abraham, ven, tú tendrás una descendencia que nadie podrá contar. Si alguien puede contar las estrellas, podrá contar tu descendencia. Y Abraham, como ya había creído en él, ahora le creyó a él. No puede ser de otra manera con toda persona llamada al ministerio. Dios toma la iniciativa, Dios le llama, Dios le dice a dónde ir, Dios le va a dar la esposa si eso es necesario, él no se va a equivocar. No crean en esos cuentos, ¡ay, pobre hombre, eres tan bueno! A veces tan tonto y no tan bueno. Tenemos que ser mansos, pero no mensos, que no es lo mismo. Ese es el problema nuestro mundial, confundimos. No, es muy probable que él no fue llamado, y la esposa es simplemente una ayuda para decirle, hombre, no es este tu lugar. Dios nunca falla. Dios nunca va a dar a un hombre al cual él llamó una mujer o una esposa por esposa, que luego destruye. ¿Quién es ella delante de Dios para destruir el plan nada menos que de Dios el Creador? ¿Qué creó ella? Tal vez hizo una tortilla en la sartén o algo así, que se parece un poco a la luna. Pero ella no tiene capacidad para hacerlo. No le culpen a ella. Lo más probable es que él nunca fue llamado. Luego Dios lo llevó, como digo, a las páginas del Evangelio. Las páginas del Evangelio de la creación. Y él tuvo que leer eso. Esta fue la Biblia, o Evangelios, que leyó Abraham. Por eso, a los romanos, muchos años después, escribe Pablo y dice, por eso no tienen excusa. Nadie se va a excusar delante de Dios. Yo nunca escuché el Evangelio. Por eso no soy salvo. Todos serán juzgados en base a lo que entendieron. Pero todo será por Cristo. En una u otra forma. Después de todo, dice la Biblia que Él es el creador de todas las cosas. Y todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, por medio de nuestro Salvador. Y Él es el motivo de la Biblia, y Él es el motivo del cielo y de la salvación de millones. ¿Cómo puede equivocarse? Debido a esto, mientras Edras oraba, decía, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste. No dice, el Dios que salvaste, porque Él ya era salvo. Dios escoge a los ya salvos. Abraham creyó en él antes de su manifestación en su nombre Jehová. Jehová Jesús. Abraham ya había creído. ¿Por qué? Porque leyó la Biblia. De las sociedades bíblicas, no. De la sociedad celestial. De la sociedad creación. Abraham escogió creer en Dios. Así de sencillo. Él escogió creer en él. Pero es Dios quien se reserva el derecho de escoger a Abraham, y ahora él tiene que creer a Dios que lo que Dios le está mandando es correcto. Ahora que Abraham ya le pertenecía, Dios dio otro paso, porque cuando Dios lo escogió, él creyó, repito, a Dios. Él es llamado en el Nuevo Testamento creyente. Vean en Gálatas 3:9 dice: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Vieron? Abraham se llama creyente, igual como llaman a nosotros. Dicen que somos creyentes, con desprecio. Pero qué bueno ser creyente. Si Abraham tuviera que dar su testimonio de salvación, ¿qué textos de la Biblia invocaría? Bueno, yo creo que diría: hermanos, yo leí la Osa Mayor, yo leí la Cruz del Sur, yo leí tal o cual galaxia, yo leí las estrellas del cielo, yo leí la luna, yo leí el lucero de la mañana, yo leí Júpiter, yo leí Saturno. ¿A cuál institución teológica asististe, hermano Abraham? Porque están queriendo hacerlo pastor, ¿verdad? Los hombres pueden hacer con la Biblia lo que quieran, pero nadie puede alterar la creación divina. Hablamos de Biblias falsificadas, de Biblias aumentadas, de Biblias mutiladas. No se preocupen por eso. Yo llegué a esta conclusión en estos días. No vale la pena. Aún sin Biblia, sin una sola hoja, sin un solo versículo, sin la mitad de Juan 3:16, los hombres no tienen excusa. Esto debe ser claro. Allí no entra la astucia y el desprecio del hombre cuando tratamos de las escrituras que usó Abraham para luego llegar a ser Abraham. Con la Biblia se hace cualquier cosa. Muchos años después de la experiencia de Abraham, tenemos Jeremías 8:8 y 9, capítulo 8, versículo 8 y 9. Mire, ¿cómo decís: nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Bueno, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Y Dios dice que la pluma mentirosa cambió en mentira la palabra de Dios. La creación no deja margen para ninguna nota explicativa. No pueden hacer con la creación. La versión de la palabra de Dios llamada creación divina está siempre abierta. Todo aquel que la quiere leer puede leerla. Máxime en países como este, donde el cielo con mucha frecuencia está bien claro durante la noche. Lo más llamativo es que lo que Abraham leyó y entendió en idioma caldeo, nosotros podemos hacer lo mismo y obtener los mismos resultados en nuestro propio idioma. Aquí tampoco hay barrera de idiomas. Yo no hablo guaraní. Sé unas cuantas palabras para pedir comida y todo esto, y decir una que otra palabra, y ahí termina. Y no entiendo muchos otros idiomas, pero no importa. Si de salvación se trata, no hace falta que usted entienda tal o cual idioma y usted dice: bueno, yo hablo tal idioma, pero no tengo Biblia en ese idioma. Hace algún tiempo vino un ruso por acá. Estuvo por ahí, no sé por dónde andaba, y me llama alguien y dice: usted parece que entiende el idioma. ¿Usted sabe dónde hay una Biblia para él? Bueno, él vino después a hablar aquí y habló conmigo. Me mostró su pasaporte y todo para identificarse que no era fraude, que de verdad él era quien decía ser. Oh, decía, mi mamá, él era muy religiosa, o sea, él conocía bastante de lo que es la fe cristiana y todo, aunque ella era tal vez ortodoxa, no sé qué. Pero después, pensando, digo, ¿para qué quiere Biblia en ruso? Si él quiere leer el firmamento en ruso, le sale en ruso. Si él quiere leer en alemán, le sale alemán. Y si usted quiere leer en guaraní, le sale guaraní. O sea, no se necesita un idioma como nosotros entendemos. Es probable que las páginas de la creación incluyan también la voz de la conciencia. A fin de que, ¿cuántos, por ejemplo, contemplan el evangelio de la creación, sean enseñados por, digamos, el infalible profesor llamado conciencia? Por eso, un poco más adelante, en Romanos 2, miren ustedes lo que Pablo dice para acoplar con lo que estamos hablando. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cambien la palabra donde dice ley, porque eso era todo lo que había de la Biblia escrita, y cambien por evangelio, si quieren. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y presten mucha atención al versículo que sigue, el 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay secretos que guardamos para nosotros. ¿Por qué? Porque conocimos al Señor tal vez gracias a lo que ya hemos dicho de los Salmos y de Romanos 1. Y ahora estamos en Romanos 2 y agregamos la conciencia. Y la conciencia es otro empujón. La conciencia funciona tanto con el evangelio celestial, por decirlo así, como también el evangelio verbal y o escrito. La conciencia siempre marcha. Usted ve las cosas, no hace falta que levante la mirada al cielo. Usted ve los riachuelos, los ríos, las montañas, los mares, los animales y toda la creación. Así mismo se ve. Cada vez los científicos, los médicos especialmente, se dan cuenta cuán complejo es el cuerpo, cuán maravilloso es el cuerpo, el cerebro que Dios nos ha dado, en fin, todo lo que es nuestro cuerpo. ¿Quién lo hizo? Ese es otro evangelio. Tenemos, querramos o no, tenemos que admitir que detrás de todo lo que vemos y lo que no vemos, pero sabemos ahora muchas cosas gracias a la ciencia que nos ha llevado mucho más allá de lo que sabían los de los siglos pasados, no tenemos excusa. Pero al final, en el versículo 16, dice que Él, Dios, juzgará, a pesar de todo, por Jesucristo. Bien sabe Jesucristo cuánto sabemos nosotros de Él y de la salvación que Él nos proveyó. Sin entrar en muchos detalles, enumeremos solamente algunas de las faltas que tuvo Abraham, porque Abraham fue invitado por Dios, fue llamado por Dios, pero de allí a que haya sido un buen tipo, Por eso, con el evangelio va la gracia. No hay gracia sin evangelio, hay solo desgracia sin evangelio. Por ejemplo, Abraham salió tal como Dios le había dicho. Dejó su tierra, su parentela, amigos, etc. Y salió sin saber a dónde iba. Esto está en Hebreos 11:8. Es magnífico. Él creyó a Dios, por eso Dios le dijo, yo te voy a sacar de aquí, tienes que salir de acá y te voy a llevar. ¿A dónde? No te preocupes, ¿a dónde? Si él no hubiera creído a Dios, diría, eso no puede ser de Dios. Dios planea las cosas, él planeó la creación. Él hizo todo perfecto, maravilloso, no puede ser. Y si alguien me pregunta y dice, oh Abraham, ¿a dónde vas? No sé a dónde. Con todas tus cosas, los camellos llenos de cosas y ahí, y con Sara, con tu esposa y todo, y vienen otros, venía su sobrino Lot con él, etcétera. ¿A dónde vas? No sé. No sabes dónde vas si tú eres lo suficientemente inteligente para no salir así nomás e ir. Bueno, Dios me dirá. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa era la tierra de Israel. Luego, en segundo lugar, Abraham se vio en apuro, en algunos apuros, y mintió cuando dijo que su bella esposa era su hermana. Y luego le encontró la vuelta para decir, bueno, es un poco hermana. Toda mentira es pecado. Y los mentirosos van al infierno, ¿no? Abraham, aunque entendió claramente que con Sara tendría una descendencia imposible de contar, y sin embargo, se unió con la empleada de Sara. Y tuvo de Agar a un hijo, Ismael. Eso se llama adulterio. A pesar de todo, lo que acabo de decir, Abraham jamás se postró ante un ídolo. Esta es una de las características. Cuando el hombre es capaz de no postrarse ante ninguna imagen. ¿Quién dijo a alguien? El que se postra delante de Dios jamás se va a postrar delante del hombre. Y por supuesto, mucho menos delante de un ídolo. Y esa es la característica, una de ellas. Por eso, aquellos que no fueron llamados al ministerio se postran ante una iglesia que exige cosas de las que ellos no están convencidos. No quieren que se use. Hoy en día, por ejemplo, hermanos, ¿usted está de acuerdo con que las mujeres entren en el templo sin el pañuelo? ¿Usted está de acuerdo que se corten el pelo? ¿Usted está de acuerdo que usen algunas cosas aquí colgando, aunque sea imitación, no importa que sea de lata, pero cualquier cosa? ¿Que usen anillos? ¿Que usen aritos? Bueno, si a mí me hicieran esto, esto también en el pasado, yo diría, goodbye people, no tengo nada que hacer con ustedes. Si ese es el evangelio, trapo y pelo, no, eso no funciona conmigo. Hay algo mucho más importante. Pero cualquier hombre que no ha sido llamado, pero hermano, si usted acepta nuestra condición, tenemos una casa pastoral de 2 pisos, tenemos sauna, tenemos, va a ser pagado todo el gasto, todo lo que tiene que ver con luz, agua y todo, auto nuevo. Si a usted no le gusta, después de 2-3 años le compramos otro nuevo. Pero nosotros tenemos condiciones. Quédense con las condiciones, quédense con su sauna, vayan, enjuáguense allí en la sauna y yo no hago eso. El Señor no me llamó para esto. Él me llamó para otra cosa. Dicen que una vez, creo que eso ocurrió en España, llamaron a un pastor, no sé dónde, pero por lo menos un español lo contó, llamaron a un hermano para que asumiera el pastorado. Y había muy pocos hermanos, como 50 o algo así. Y la iglesia le pidió que predicara y que tomara, él tomó el pastorado. Y comenzó, bueno hermanos, vamos a estudiar Génesis 1. Y comenzó con Génesis 1. Bueno, algunos dijeron, bueno, el domingo que viene va a cambiar. Y se saludaron, muy bien hermano, gracias. Domingo siguiente, Génesis 2. Bueno, aguantamos eso todavía. El otro domingo tal vez se va a hacer otra cosa. Tercer domingo, Génesis 3. Pues todo el año, cada domingo, en total, 50 y tantos capítulos, que hay tantos domingos. Y terminó el año, él dijo, pero la iglesia iba aumentando. Él seguía predicando la palabra. Y entonces él dijo, bueno, yo me voy a ir, entiendo que a ustedes no les gusta. No, no, no, hermano, quédese. Dentro de pocos años había 15.000 miembros. Eso hizo la palabra. Pero eso solamente lo hace una persona llamada por el Señor. A él no le importaba que había festivales, que había rockeros, que había emisoras cristiano-mundanas. No le importaba nada eso. Él simplemente enseñaba a ese pequeño grupo. Y él sabía que Dios estaba de por medio. Y naturalmente tenía mucha razón. Bien, ¿qué ocurre después? Un poco más adelante, Abraham comete faltas. Mintió. Abraham, aunque entendió claramente que Dios le había dado descendencia de Sara, repito, tuvo a un hijo con otra mujer. Abraham era muy famoso, pero no se alejó de Dios. En Génesis 23, versículos 1 al 6, dice, fue la vida de Sara, miren ustedes cuando muere Sara, su tan querida Sara, 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arab, o Arabá, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ya estaba Abraham allí en la tierra de Israel. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Génesis 23, 1 al 6. ¡Qué lindo título le dieron a él! Eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Cómo es posible que sin Biblia, sin Mateo, sin Marcos, sin Lucas, sin Génesis, sin todo el Pentateuco, sin los libros proféticos, sin los Salmos y todo, este producto exista? ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Qué es imposible para Dios? ¿Por qué Dios proclama que será predicado este Evangelio por todo el mundo? ¿Es desde que comenzó? Y si es desde que comenzó, ¿desde cuándo comenzó? Desde Adán y Eva. Solamente que pobre Eva tuvo un mal mensajero y le hizo caso. Era un mormón que le habló que si comes, si haces lo que yo te digo y no le haces caso a lo que Dios te dijo, ¿sabes por qué Dios te prohibió simplemente comer de esa planta que tiene tan deliciosa fruta? Porque Él no quiere que tú llegues a ser como Él, y si tú comes, serás como Dios. ¿Llegó a ser Eva eso? No. Y si usted quiere saber cómo llegó a ser Eva, mire a las damas, y también los caballeros, pero en este caso como ella es dama, cómo están las hijas de ella. Todas buenitas. Santitas. No. Este es el producto del falso evangelio. Pero desde allí ya Dios dijo, esto sí y lo otro no. Y todavía no había escrito ni siquiera lo que ahora tenemos allí escrito. Se dijo, eso lo escribió Moisés después. Y no cabe duda que el Pentateuco fue escrito por él, menos la última parte donde se habla de su muerte, muy probablemente lo escribió Josué, que lo reemplazó. Pero todo aquello quiere decir que Dios no puede equivocarse, ni nunca, nunca se equivoca. Los que no conocían al Dios de Abraham le dieron lugar para sepultura. Con todo, él pagó por eso. Y era la tierra que ni él tal vez sabía que sería, a menos que Dios, porque Dios le dijo lo que Dios le dijo, él sabía. Esa era la tierra que heredaría Israel. Era en esa tierra donde él estuvo. Había completamente otra gente. Luego cambiaban, por eso se conoce por Canaán, porque los cananitas eran el mayor número que existían allí, aunque había otras tribus. Sí. Dios escogió a Abraham para una misión bien definida. Tenía que dejar su gente, sus tareas, su país. No sería ganadero. No, nada de eso. No apicultor, no agricultor, nada de eso. Él tenía que dar origen a la nación de Israel para que a través de ella viniera el Mesías. Abraham poco y nada entendía de eso, pero creyó en y a Dios. Tenía que ir con su esposa al lugar que Dios le dirigía y se fue. Llegaría a ser quien daría origen a la nación que hoy conocemos como judíos. Y a través de esta nación vendría el Mesías. ¿Cuánto de esto sabía Abraham? Poco y nada. Pero vamos a entrar un poco, por lo menos, en otro llamamiento. ¡Ay, cómo me gusta esto! Moisés. El llamamiento de Moisés. Esto se registra en Éxodo, capítulos 3 y 4. Dios llama a Moisés, y cuando él, muy tranquilo, estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, de repente viene el llamamiento. ¿Qué hago? No se puede no aceptar el llamamiento verdadero. Voy a leer desde el versículo 1 en Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y entonces, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, ¿quién lo estaba llamando? Dios se presenta con quien es el padre de sus antepasados. Yo soy el Dios de tus padres. Versículo 6, la primera parte. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le dice a Moisés que su pueblo está oprimido allá en Egipto. Y le dice: Moisés, tú tienes que ir a resolver esto. Tú vas a ir a ver al faraón de Egipto. Dijo luego Jehová, versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Leí hasta el versículo 9 de Éxodo 3, 7 a 9. Dios dice claramente que está enviando, ¿y a qué tarea? A él, a Moisés. Ven, por tanto, ahora, versículo 10, te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés no se siente capacitado. A mí me parece que si yo fuera Moisés diría, ¡ay, qué bueno! Pero como Moisés conocía a los egipcios, conocía a los propios hebreos, ya había intentado librarlos, y mató a un egipcio, y lo enterró allí con arena y todo esto, y creyó que nadie vio. Y resulta que sí. Al día siguiente se encontró con dos hebreos que estaban peleando entre sí, disputando, por poco se llegan a tomar a puñetazos, y llega Moisés y dice, ustedes son hermanos, ¿por qué pelean entre sí? Ajá, ¿y quién te mandó de juez aquí? ¿Quieres matarme ahora a mí como mataste ayer al egipcio? Cuando él se dio cuenta que esto había ocurrido y que se sabía que lo había matado, entonces era un homicida y se escapó. Se fue lejos y allí se casó con la hija de un tal Jetro, y este le mandó, anda, cuida mis cabritos y mis ovejas. Y Moisés dijo, eso es lo que me gusta. Tranquilo. Creció en el palacio del faraón, se educó hasta no poder más, y ahora toda esa educación para cuidar cabritos y ovejitas ajenas, no eran de él, pero allí estaba. Y Dios le llama. Ve algo que se está quemando, pero no se consume. Y le llama la atención. Y va a ver, y es Dios quien lo está llamando. Y fíjense los versículos 11 en adelante del capítulo 3 de Éxodo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Sabía que la tarea era difícil. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Allí en el monte donde él estaba, allí ellos servirían a Dios por un momento. Dijo Moisés a Dios. No le dijo, bueno, gracias, gracias por llamarme. Yo voy. He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Eran los ancianos, los jefes de los judíos a quien él hablaba. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Él respondió, Dios respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visto, visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, y a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ellos tenían que ir hasta el monte donde Dios le habló a él, a ese lugar. Era 3 días de camino. Mas yo sé que el rey de Egipto, qué estímulo, ¿no? No os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero si es mano fuerte, va a ser también problema para Moisés. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Esto le gustó seguramente a Moisés. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vosotros, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Esto hasta el versículo 22. Bien, ¿qué es lo que hay aquí? Primero, Moisés se considera indigno. ¿Qué creen ustedes? ¿Aceptó esto? ¡Ah, Dios, gracias te doy! No tengo duda de que tú me llamas. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo no sirvo para eso. Dios le asegura que él no estará solo, sino que su presencia irá con él. Note el versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora Moisés le dice a Dios que los mismos líderes de Israel no van a querer aceptar eso. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego y a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, y ahí comienza el problema. Pero ahí no termina el asunto de Moisés. Él hace mucha negociación con Dios. Versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Capítulo 4, por favor, capítulo 4, versículo 10, ¡ay, Señor Jehová! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Nadie sabe exactamente qué pasaba a él. Algunos piensan que él era tartamudo, tenía problemas para expresarse. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Es como decir, ¿sabes, Moisés? Yo hice que tú fueras así, porque así en esa condición de limitación tú me sirves. De lo contrario, no lo harás. Y bien clarito resultó eso. Versículo 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, miren bien, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor! Él sabía lo que eran los faraones y todos aquellos que le rodeaban, porque él venía del palacio del faraón. Envíate, ruego, por medio de quien debes enviar. Él le está dando órdenes, consejos a Dios. Estaba hablando de Aarón, su hermano. Él no sabía que Aarón era un chicken, que llegado el momento levantaría un becerro de oro y harían un gran festival con música rock. Fue el primer festival. Y eso está más adelante, por ahí en el capítulo 32. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, miren ustedes, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Y agrega, ¿levita? ¿Y que él habla bien? Aarón lo que tenía era que se expresaba con toda libertad, una voz maravillosa, pastosa, dicen los entendidos en voz. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y entonces dijo Moisés, yo tengo resuelto el problema de tu mal hablar. No te preocupes, tú creciste con Aarón, le llevaba 4 años. Ustedes crecieron juntos. Y como hablas mal, se te traba la lengua. Tu hermano te va a entender. Hagamos así. Esto es lo que voy a hacer. Tú hablarás a Aarón. Entonces Moisés tenía que estar siempre con Aarón, su hermano. Sí, algo. Y Aarón le hablaba al pueblo. Yo digo, ¿por qué Dios no es más práctico? ¿Qué le costaba? De ahí dice, ¿quién hizo al ciego, al cojo, al que ve y al que no ve, al sordo, al mudo, no soy yo? Entonces hizo eso, ¿por qué no lo hizo mejor a Moisés? Porque no serviría. Nuestro problema de los humanos, de los seres humanos, es que cuando estamos bien, bien, bien, hablamos bien, no tenemos ningún defecto. Benditos los pastores, dichosos los que tienen defectos y tienen algún dolor acá, en el tobillo, yo lo tengo ahí. Algún problema, ya sea con la vista, con la cintura, con los pulmones, con los riñones, y hay tantos ñones por ahí. Montón de problemas puede tener. Por eso, aún con los problemas, limitaciones físicas, Dios le llama a él y en lugar de decir, Moisés, tú solamente acepta mi invitación para ir y sacar al pueblo de Egipto y yo te haré un verdadero, una columna, un pilar como de acero. Alguien si patea se rompe los dedos, pero no te va a pasar nada. No, no dijo eso. Dijo, yo tengo una solución. Tú le hablas a tu hermano. Él, dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Dios le dice a Moisés, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, bien dicho. Y tú serás para él en lugar de Dios. Yo voy a ser en lugar de Dios para mi hermano. Así es. Es que esto era lo que él tenía preparado. Moisés nunca habría hecho lo que hizo si hubiera estado en los zapatos de Aarón. Porque cuando sigamos con este estudio veremos lo que pasó después. Pobre Moisés no tenía la menor idea. Él creía que conocía a Aarón. Jugaban juntos cuando eran chicos, cuando eran adolescentes, estaban juntos, siempre se conocían, conversaban, en fin, eran de la misma familia. Pero Dios dijo, ¿sabes, Moisés? Tú no sabes nada de quién es Aarón, pero lo sabrás después. Y cuando lo supo, allí luego, por ahí en el capítulo creo 32 de Éxodo, Moisés viene con las tablas de los 10 mandamientos y todo eso escrito de ambos lados, tal vez 5 y 5, de cada lado, y se encuentra con que su hermanito, el que habla bien, le dijo, ¿dónde está? Dijo la gente, ¿dónde está ese Moisés? No está acá, háganos un Dios que nos acompañe. Y Aarón rápidamente trabajó en su mente y dijo, bueno, vamos a decir que es solamente un representante de Dios, que, o sea, a Jehová hay que servir y todo. Y entonces, bueno, deme el oro, todos los que tienen oro. Y como ya los egipcios le habían dado tanto oro, todo plata, oro y de todo, y traigan el oro. Y después le explica así a su hermano: hermanito Moisés, no te preocupes, yo te voy a decir lo que pasó. Este pueblo se me desertaba, se me iba. Y yo le dije, denme el oro, me dieron. Yo lo puse aquí al fuego y yo no hice nada. Yo lo puse allí, mentiroso. Y se derritió y salió ese torito. Era chiquito, pero era de oro. Y ellos ya estaba, ¿cómo se llama? Ese del ferrocarril que se toman así, ya. Eso no es nuevo. Ya estaban dando así, y contentos, y también los aplausos. ¡Oh, torito lindo! Y contentos todos. El dios torito. Y viene Moisés y ve eso y se le sube la adrenalina. Así son los hombres de carácter. ¡Pau! Despertó, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rompió las tablas que Dios le había dado. Tenía que volver otra vez a escribir Dios. Pero ese enojo es sagrado, puro, santo, limpio. No hay nada de malo. Enojarse con la esposa y darle a ella con esas tablas sería terrible. Aunque Aarón podría haber aguantado. Y le dice a su hermano: ¿qué te hizo este pueblo que hiciste esto? Por poco llora Moisés. Miles murieron. Ven ustedes, vemos todos la diferencia entre cuán, o mejor dicho, cuán justo y sabio es Dios cuando hay que dejarle a Él que Él escoja a quién va a ser líder. Por eso hay tantos Aarones hoy, sí, son buenos y todo, y tienen cargos y todo, pero son un fiasco como pastores, porque no tienen convicción. Esto es lo que nos falta hoy, hombres de convicción. Pero yo no estoy invitado a nadie a trabajar en la iglesia, tomar parte en los ministerios de la iglesia, enseñar, barrer, levantar la ofrenda, ayudar, limpiar. Magnífico, eso también es servicio para el Señor. Pero dedicarse al ministerio, nunca en mi vida, nunca, lo digo delante de Dios, voy a aconsejar a alguien: tú tienes que dedicarte al ministerio, tú tienes que ser pastor. Si Dios lo va a llamar, Él irá sin ningún problema y hará un trabajo digno del Señor. Repito, la iglesia puede ser chica, todo tiempo puede ser chica, pero este hombre nunca enseñará herejías. ¿Por qué? Porque Dios puso su mano sobre él. No la vimos, pero lo hizo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu ayuda. Te damos gracias por la claridad de ella y pedimos que nos ayudes a no ser negligentes en este campo. Y permite, oh Dios, que muchos de los hermanos que escuchan la palabra tuya, en este particular caso aquí de la iglesia, y que sí necesitamos mucha ayuda en los diferentes ministerios de la iglesia, puedan ayudar. Y que ninguno caiga en la trampa de pretender hacerse por sí mismo pastor. Que sepamos enseñar a nuestros jóvenes varones que no se preocupen por eso. Que llegado el momento, el Señor, tú mismo, sabrás cómo poner en el corazón de ese joven la inquietud por servirte y cómo impedirás que jamás él aborde o de alguna manera caiga en alguna herejía, que nunca enseñará tal cosa, que será fiel a tu palabra hasta el día que tú lo llames. Gracias te damos porque la enseñanza es clara. En el nombre de Jesús. Amén.